Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya estamos en esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Ya comienzan a llegar los primeros mensajes a través de las redes sociales. Muy bien. Bueno, pues estamos en vivo. Vamos a decirles el horario en el que estamos transmitiendo para que lo chequen. Si nos están escuchando hoy lunes 6 de abril del año 2015, cuando son las 3 de la tarde con 24 minutos, quiere decir que están escuchando este programa en vivo y que van a poder participar activamente en el mismo por medio de nuestro chat de la estación, por ejemplo, en www.radiodd.org. Lo voy a repetir, www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí ingresan ustedes, van a entrar a la página de la estación de radio y van a encontrar ahí un chat, el chat de la estación. Nada más ponen un nombre, se tienen que registrar con un nombre, el que ustedes quieran. No requiere mayor trámite que ese. Un apodo, lo que ustedes quieran. No usen su nombre real, por supuesto, para cuidar su privacidad. Y en la parte de abajito hay otra rayita y ahí nos exponen su caso. Por favor, necesitamos saber de entrada a quién le deben, cuánto tiempo llevan sin pagar y de qué tipo de crédito se trata. Si es una tarjeta de crédito, un préstamo personal, una hipoteca, etcétera. Es muy importante para poder brindarles la asesoría inicial y poder ayudarles de la mejor manera posible. ¿Ok? Bueno, nuestro número telefónico también nos pueden llamar si ustedes quieren. 59-16-04-10, es el número telefónico aquí en cabina. A mis amigos del interior de la República Mexicana, marquen el 0155, por supuesto, la alada aquí a la capital del país. Ya no hay costos de larga distancia a partir del 1 de enero, todas las llamadas son locales o se cobran como llamadas locales, entonces nos pueden llamar ustedes sin ninguna complicación en ese sentido, ¿no? Ahí está la línea telefónica, el chat de la estación para que participen. También a través de nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook o en Twitter. Búsquenos como Defensa del Deudor. Nos van a identificar por nuestra mascota, nuestro puerquito rosa con el curita. Por ahí nos han avisado que existen algunas páginas piratas que se quieren colgar de nuestra fama. Las únicas páginas oficiales de Defensa del Deudor son esas, las de Facebook y las de Twitter, con el logotipo del puerquito, de la alcancía, con el curita. Y pues chequen nada más el número de seguidores. En Twitter tenemos casi 6,000 y en Facebook tenemos casi 40,000 seguidores. Entonces ya con eso pues ustedes se darán cuenta si se trata de alguna página pirata o si es la buena de Defensa del Deudor. ¿Ok? En otras noticias, les comento una muy buena noticia, por supuesto. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor siempre nos ha gustado crecer, nos ha gustado ampliar nuestros servicios, nuestra capacidad para poder ayudarles a todos ustedes. Y el día de hoy, 6 de abril, comenzamos una nueva etapa muy grande, muy importante, con cuestiones fabulosas para todos ustedes que nos habían pedido desde hace mucho tiempo que les ayudáramos con créditos, independientemente hablando de lo que ya les ayudamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy la organización les puede ayudar con deudas de tarjetas con instituciones bancarias o tiendas comerciales, ¿sí? Santander, con tiendas como Sears, Liverpool, fábricas de Francia, les podemos ayudar sin ningún problema. Los podemos proteger para que no pierdan sus bienes, esté seguro su patrimonio, podamos negociar la deuda, etcétera. Bueno, anteriormente, ya de ayer, hasta ahí llegábamos. Esa es nuestra limitante en cuanto a nuestros servicios. Pero ya una etapa, que incluso es tan grande esta nueva etapa, que es independiente de los servicios que damos actualmente para evitar una saturación en los mismos, ¿sí? Esta nueva etapa se abre, o sea, yo, de forma independiente de los servicios que da la Organización Nacional de la Defensa del Deudor hasta el día de hoy. todas las personas que tengan deudas, algún problema con sus pagos, con el Infonavit, con algún crédito hipotecario, con que tengan problemas con alguna caja popular, con alguna financiera, con CNA, con Coppel, con Bancoppel, con Banco Azteca. A partir del día de hoy, 6 de abril, tenemos un área rica, especializada únicamente en estos sectores, en estas empresas, en estas instituciones, con las cuales ustedes podrían tener algún problema con sus pagos, algún atraso, alguna deuda de morosidad. ¿Para qué se creó esta área exclusiva, especial, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Para que ustedes no pierdan su patrimonio, principalmente. Lo que caracteriza son sus niveles de agresividad. Son que aceptan una negociación, que se puede llegar a un acuerdo con ellos de buen modo, que les gusta mucho demandar, que les gusta mucho embargar bienes, sobre todo si hablamos de créditos hipotecarios y automotrices. Por eso decidimos que fuese un área totalmente independiente de la misma organización, por supuesto, para poderles brindar un servicio de calidad, poderles dar una protección jurídica real y que ustedes puedan llegar en algún momento a un acuerdo para que se pueda liquidar esta deuda. Nosotros nos encargaremos, por supuesto, de la negociación y de todas las formalidades necesarias para que ustedes la puedan pagar. Hay mucha gente que se nos ha acercado que tiene problemas con, por ejemplo, cajas populares, que no tiene dinero. Quien pide un crédito en una caja popular, por regla general, el perfil del cliente de una caja popular son personas de escasos recursos, que la banca múltiple no les otorga créditos porque no tienen historial crediticio, porque tienen ingresos muy irregulares o porque no tienen ingresos suficientes, etc. ¿A dónde se acerca toda esta gente? A las cajas populares, a las financieras, a bancos como Banco Azteca, etcétera, como Bancoppel, como CNA. Fácilmente les sueltan una línea de crédito. El problema viene después, que ya no la pueden pagar porque, repito, pues son personas de muy bajos ingresos que pueden perder su empleo y eso colapsa por completo su economía porque es ya de por sí muy endeble. Y comienza el problema de las llamadas, las molestias, las amenazas y posiblemente deriven, porque les repito, estos acreedores son muy, muy agresivos, en un embargo, ¿sí? Al corto plazo, no es como con los bancos, que mucho antes de llegar a un juicio se puede negociar algo para que se pueda pagar esa deuda. No son tan agresivos los bancos, definitivamente, sí llegan a demandar, pero manejándolo adecuadamente no pasa nada. Estos otros son mucho más agresivos y se requiere un nivel de protección jurídica más elevado. Entonces, fueron años, literalmente, de ver de qué forma les podíamos ayudar como organización con todas estas instituciones, empresas, etcétera. Y finalmente ya, lo pudimos conseguir, lo pudimos lograr. Se conformó un grupo de abogados muy capaces en la materia, que estarán ahí apoyando a toda la gente que tenga problemas. Exactamente, me están comentando a través de Facebook que qué bueno porque tienen deudas con el Infonavit. Uno de los principales problemas que existen actualmente en el país es la cartera vencida que existe en el Infonavit, en el instituto. La gente no puede pagar porque fueron créditos mal diseñados, en vez de salarios mínimos, y que en algún punto se volvieron impagables. Entonces ya finalmente, tras estudiar mucho tiempo todos estos acreedores, su manera de actuar, etcétera, fue que llegamos a definir finalmente esta ayuda para ustedes. A partir de hoy, 6 de abril del año 2015, ya los podemos apoyar con todos estos acreedores. Muy importante que ustedes tienen algún problema, se acerquen a cualquiera de nuestras oficinas, ya sea en persona, por teléfono, por internet, porque a veces no tenemos oficina en alguno de los estados de la República y pues les va a costar trabajo trasladarse, ¿no? Entonces pueden hacer todo el trámite por internet, no hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Les recuerdo que somos una sociedad civil sin fines lucrativos, ¿sí? Las cuotas de recuperación que ustedes nos pagan son muy, muy, muy bajas. Así van a seguir estando, así van a seguir siendo por siempre. Muy, muy bajas para que podamos brindarles el servicio que ustedes se merecen, con los costos más bajos, ¿ok? Entonces ahí está. Un avance más, ¿no? Ya súper importante, que nos hacía mucha falta aquí en la organización. Bueno, rapidísimo les comento. Las tasas de interés van a subir definitivamente. Ya le quisieron tapar el ojo al macho mucho tiempo. Tanto el presidente del Banco de México, don Agustín Carstens, como el secretario de Economía, don Luis Videgaray, trataron de ocultarlo, de no sé si de evitarlo, porque era algo que yo consideraba desde mucho antes inevitable, pero quizás sí de contenerlo el mayor tiempo posible. Ahora ya, todos los especialistas, la gente que sabe de finanzas, coincidimos en que las tasas de interés van a subir para mediados de año. Entonces, es muy importante. A ver, aquí les va. Si ustedes ya tienen una deuda, ¿sí? Por ejemplo, en crédito al consumo, con una tarjeta de crédito, con un préstamo personal. Obviamente, la inmensa mayoría de estos productos financieros se manejan con una tasa de interés variable, no es una tasa de interés fija, ¿sí? ¿Qué pasa con una tasa de interés variable? Que pues, en el momento que quiera el acreedor o Banco de México directamente, pues sube las tasas de interés y suben el monto que ustedes van a deber en automático, ¿sí? Si ustedes ya tienen una deuda, si ya se encuentran en un estatus de morosidad en uno de estos productos financieros, bueno, no hay problema, no les va a afectar mucho. Porque aunque le suban la tasa de interés, pues se va a negociar la deuda al final para que la paguen con alguna cantidad, ¿sí? Mucho menor a lo que deben originalmente. Entonces, si suben la tasa de interés para junio, para julio, no importa. A la gente que ya tiene una deuda en este momento, que ya no la está pagando y que piensa negociarla, que está buscando opciones para liquidarla, no les va a afectar, ¿sí? Sobre todo si son representados nuestros, menos les va a afectar porque vamos a conseguirles el máximo descuento posible y económicamente no van a tener pues mayor complicación. El problema va a ser para todas las personas que tienen un crédito vigente, que están pagando un crédito en estos momentos, obviamente que tenga una tasa de interés variable, porque en cuanto suba la tasa de interés, pues su deuda va a subir en automático. Ahí no hay nada que hacer. Entonces mi consejo es que lean sus contratos, si en este momento tienen algún crédito vigente, algún financiamiento que estén pagando en tiempo y forma, lean sus contratos para que vean cómo se encuentra configurada la tasa de interés, que seguramente en esos créditos va a ser variable. Esto quiere decir que se las van a subir para mediados de año. Mucho cuidado. Si ustedes piensan adquirir un crédito, gente que no tenga deudas, por supuesto, que nos esté escuchando en este momento, que piense comprarse una casa, un carro, va a sacar una tarjeta de crédito, lo que sea, ¿sí? Por favor, chequen en sus contratos que la tasa de interés sea fija, no variable, fija. De otra forma, no saquen el crédito. Porque ahorita les van a manejar una tasa de interés que, si bien es cierto, se han mantenido desde el 2009 más o menos estables esas tasas de interés. Para junio o para julio de este año van a subir, inevitablemente, ¿sí? Inevitablemente. Y no sabemos cuánto. Algunos especialistas pues dicen, pues a lo mejor un par de puntos porcentuales, el 1.7%. Estamos hablando de tasas de interés anuales, ¿sí? Estamos englobándolo en un sistema anualizado de la tasa de interés. Para no hacernos bolas, porque son muchísimos productos financieros, configurados de distintas formas, y sería imposible definirlos mes por mes a todos. Estamos hablando de promedios anuales. 1.7, 2%, a mí me parece muy modesto. Ojalá y no sea tan agresivo el incremento en las tasas de interés. De todas formas, eso les va a afectar, porque si ahorita están pagando el 10.4 o el 12.7 anual, pues va a ser el 14%, ¿no? Prácticamente 14 punto y algo. Sí, les va a subir. En el mejor de los escenarios, poquito. En el peor de los escenarios, muchito. Entonces, si ustedes no tienen deudas y van a obtener un crédito este año, en los próximos meses, sáquenlo en tasa de interés fija, no variable. Si es variable, mejor espérense a que suban las tasas de interés y a ver cómo van a quedar configuradas. Y aún así, que sean fijas, porque nada garantiza que no las vuelvan a subir. Mucho ojo en ese sentido, por favor, ¿sí? Si ustedes tienen un crédito vigente que están pagando, contemplen que les van a subir la tasa de interés y les va a salir más caro ese crédito, ¿sí? Si ustedes tienen créditos pero ya no lo están pagando porque de plano se quedaron sin trabajo, sus ventas bajaron mucho, se enfermaron, lo que sea, el punto es que ya no los están pagando en este momento y piensan pagarlos, por supuesto, no les va a afectar gran cosa, siempre y cuando, por supuesto, se hagan las cosas bien, se haga una buena negociación, se logre un acuerdo que se respete, etcétera. La gente que está afiliada a nuestra organización no tiene mayor complicación, porque son personas que ya no están pagando sus créditos, que buscan un acuerdo, una negociación para liquidar sus deudas, y nosotros estamos llevando esos trámites. Entonces esa gente no tiene absolutamente nada que preocuparse. Mis amigos afiliados, quédense tranquilos, salvo aquellas excepciones de nuestros amigos afiliados que todavía tengan algunos créditos por ahí que estén pagando, que no están cubiertos por nuestra afiliación. Es importante que vayan valorando mejor el suspender pagos en esos créditos también. Depende, claro está, de cómo esté su economía. Si en este momento ya comienza a repuntar, se empieza a recuperar, pues vayan tomando las precauciones que amerita esta situación, porque les van a subir la tasa de interés, ¿eh? Mucho cuidado, por favor, en ese sentido. Ahí está la voz de los especialistas en relación al aumento de las tasas de interés que Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que trataron de contener lo más posible. Seguramente, después de las elecciones estas que se vienen, seguramente después de eso, pum, las van a subir. Sí, van a ver. Ustedes me platicarán después cómo nos fue. Mientras tanto, ahí está el dato, ¿no? Para que lo vayan checando. Dice Manuel que si entonces es recomendable sacar un crédito a tasa fija antes de medio año. Sí, por supuesto. Si van a sacar un crédito, sáquenlo ya, pero que sea tasa fija. ¿Sí? Así, pues, aunque se las quieran incrementar después, ya no van a poder, porque ustedes pactaron una tasa de interés al momento de que les otorgaron el crédito. Es muy probable que los créditos en tasa fija ahorita, misteriosamente, desaparezcan. Nadie les quiera dar un crédito con una tasa de interés fija, porque pues la especulación, ¿sí? Al banco no le conviene otorgar, o a las instituciones financieras en general, no les conviene otorgar créditos con una tasa de interés fija, sabiendo que va a subir la tasa de interés para mediados de año. Entonces va a ser difícil que les quieran otorgar un crédito bajo esas condiciones. Les van a dar largas y todavía no se autoriza, y el día que se los autoricen, ¡pum!, ya subió la tasa de interés, ¿sí? Entonces vayan valorándolo. Por eso digo, ya estamos en abril. Este asunto nosotros lo comentamos desde enero, que iban a subir las tasas de interés a mediados de año. Desde enero, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, a través de este programa de radio, se los dijimos. Les dijimos, van a subir las tasas de interés para mediados de año. Lógicamente, Luis Videgaray y Agustín Carstens y toda la gente que maneja estas cuestiones oficialmente, pues no dijeron nada, se mantuvieron muy calladitos para evitar precisamente que pues, la gente pudiese prepararse. Digo, yo estoy pensando de acuerdo a lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ellos no sabían, ¿no? Pero si lo sabíamos nosotros, no entiendo por qué ellos no, pero bueno, el punto es que no. Ahorita ya es algo que se vislumbra y ya está siendo publicado en los medios de información más importantes del país. Todavía no hay una voz oficial por parte de las instituciones oficiales, como la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Se van a esperar, ¿no? Abril, mayo, a lo mejor ya lo dicen, ya que sea demasiado tarde. Junio, después de las elecciones, ¡pum!, suben las tasas de interés. Porque así se manejan estas cosas. Después del juego de México contra no sé quién va a jugar ese día, no, ni idea. ¿Brasil? La verdad no sé contra quién vaya a jugar México ese día. Pero bueno, y México no. La selección nacional. Porque México somos todos y yo no juego ese día. Después de eso, en una de esas, acabando el partido, les dicen que ya saldrá alguien a decir que van a subir las tasas de interés. Dice, sin dinero. Sin dinero, ¿eh? Caí redondo, ¿eh? Dices, entonces, ¿será mejor cancelar todas las tarjetas de crédito o con cuál banco será bueno quedarnos? Pues con ningún banco, porque todas las van a subir. No crean ustedes que algún banco se va a quedar así con los brazos cruzados y yo no la voy a subir. Pues todos la van a subir, es dinero para ellos. Si en este momento tienen tarjetas de crédito al corriente, que no tengan deudas, cancélenlas, pues sí, cancélenlas. No vivan del crédito. Quédense con una tarjeta de crédito, la que menos intereses les genere. Porque luego son herramientas útiles, por supuesto, pero hay que saber usar las tarjetas de crédito. Quédense con una y les van a subir el interés. Eso es un hecho. O cancélenlas y luego sáquenlas, pero todos es la misma cosa. Les van a dar nuevas tarjetas con la nueva tasa de interés. Entonces, pues, si tienen muchas tarjetas, cancélenlas todas, quédense con una y esperen el fregadazo, ¿no? No hay más que hacer. No hay más que hacer. Van a subir las tasas. Créditos hipotecarios con tasa de interés variable. Esperemos que ya no haya muchos, pero sigue habiendo. Financiamientos automotrices, todas las SOFOMES, las SOFOGES, SOFOLES, perdón. Pues sí, todo mundo va a subir la tasa de interés. Entonces, si van a obtener un crédito, pues que sea tasa fija. Es el consejo. Arturo, que es contra Brasil el partido. Bueno, fíjate, contra Brasil. Se va a poner duro el asunto ese día, ¿no? Bueno, vámonos a asesorías ya, ¿no? Ay, me pregunta Doña Norma. Doña Norma, le mando un beso a través de Facebook. Ya vamos a tener regalos, pero hasta mayo, ya les habíamos dicho. Ahorita tenemos pendiente la entrega de los libros que regalamos hace unas semanas Porque todavía falta que nos los autografíen, porque la persona, Sofía Macías, la autora del libro, pues está de viaje por su boda. Regresando, nos los autografía y los vamos a mandar a los ganadores, a las personas que resultaron ganadoras de los libros y las alcancías que tuvimos hace algunas semanas. Ya les avisamos, en mayo vamos a entregar estos regalos. Entregando estos regalos, vamos a tener más regalos para todos ustedes. Así evitamos que se nos amontone el asunto, doña Norma. ¿Sí? Yo sé que quiere uno para su hijo. Le mandamos un saludo al hijo de doña Norma. Y ya, nada más es cosa de que se ponga abusada. Ya ganó uno, ya se llevó el suyo. Ahora vamos a procurar que le eche usted ganitas y se gane el libro para su hijo, ¿ok? Entonces, en mayo vamos a tener regalos. Bueno, vámonos a asesorías. Por ahí dice Ann, a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos, hoy lunes 6 de abril del año 2015. Dice Ann que Santander le ofrece liquidar una deuda de 23.000 con 4.800. La deuda es desde el 2012, un crédito de nómina, nos comenta Ann. Bueno, Ann, primero lo primero, hay que solicitarle a Santander que te envíe esta propuesta por escrito. ¿Sí? A este documento se le denomina carta convenio. Una carta convenio debe cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? En su contenido, en su clausulado. Pero vámonos con calma, mi estimada Ann. Primero lo primero, pídele a Santander este ofrecimiento por escrito. Te lo puede mandar a tu correo electrónico, puede ser un escrito digital, pero tiene que venir de un dominio que le pertenezca a Santander, ¿no? @santander.com.mx o como sea su dominio. Así tiene que venir, nada de Hotmail, ni de Yahoo, ni ningún dominio público, porque pues entonces el documento no vale nada absolutamente. Tiene que provenir de un dominio que le pertenezca a Santander, ¿ok? Ya que tengas tu documento, mi estimada Ann, mediante este programa de radio nos avisas, nos lo mandas por correo electrónico, lo revisamos aquí, te decimos si es bueno o no, y ya te daremos los pasos a seguir, ¿ok? Pero eso es lo primero, porque luego, ya les dijimos nosotros hace algunos programas, para que se hagan una idea, luego estos son estafas. 7 de cada 10 ofrecimientos que les hace el banco o el despacho de cobranza resultan ser falsos, ¿sí? Entonces va la gente, paga, y pues ellos creen que ya liquidaron su deuda con este pago, y resulta que no. A los 2 o 3 meses comienza otra vez el acoso, las llamadas, las visitas, etcétera. Y dicen, bueno, es que yo ya le pagué al banco. Bueno, a ver, enséñeme su carta convenio. No, es que me mandaron nomás esto, y no sirve, ¿sí? Entonces vamos a hacer las cosas bien, mi estimada Ann, para evitar que te engañe el banco. En caso de que ya estés afiliada a nuestra organización, ponte en contacto con tu asesor. Con muchísimo gusto, nosotros verificamos directamente este descuento con el banco, agilizamos todo. Si es posible, te mejoramos el descuento. Si no tienes el dinero, te conseguimos una prórroga para que tengas, no sé, el tiempo que necesites para juntar ese dinero y puedas pagar con total seguridad. Todos nuestros afiliados tienen una garantía de negociación. Todas las negociaciones celebradas a través de nosotros son 100% exitosas. Así de sencillo. Bueno, en este momento 3 de la tarde con 47 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Helmi en la producción, le mando un saludote. Nos comenta Rockstar que tiene una deuda con American Express, debe aproximadamente 100.000 pesos. Hace 2 semanas le llegó una carta que le habían reportado como incobrable para deducir impuestos. Nunca han tratado de negociar, le pedían siempre el total de la deuda. ¿Le afecta esto de alguna manera? Bueno, te afecta fiscalmente porque tendrías que declarar esa deuda como un ingreso, mi estimado Rockstar, y pagar el impuesto correspondiente, ¿sí? El otro problema es que la ley es así, fíjate, la ley dictamina que aunque el acreedor deduzca esta deuda que tienes con ellos de sus impuestos, no renuncia a cobrártela en el futuro, ¿sí? Te la puede cobrar, te puede demandar o se la puede vender a alguna empresa y que ellos se dediquen a cobrártela posteriormente, independientemente de la afectación severa que vas a tener en tu historial crediticio por esta situación, mi estimado Rockstar. Mi consejo, llámanos por teléfono a nuestras oficinas, por favor, para valorar este documento que te enviaron, verificar si es real o no, checar si realmente hubo una deducción fiscal de esta deuda, y entonces ya actuar en consecuencia, porque también a veces dicen eso los cobradores, de que ya hubo una deducción fiscal, porque uno escucha la palabra fisco y brinca de la silla, ¿no? Para asustar. Por eso usan esta estrategia los cobradores. Y a veces no es cierto que exista tal deducción, mi estimado Rockstar. Recordemos que según la ley, los acreedores tienen derecho a deducir hasta el 2% de su cartera vencida, del total de su cartera vencida. Esto quiere decir que de cada 100 cuentas que se encuentran en un estatus de morosidad, el acreedor puede deducir 2. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. A ver, aguántame tantito. Ahí está, ya estamos listos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Blanca Ruiz. Señora Blanca, ¿en qué le podemos ayudar? A ver, mire, licenciado, yo soy de Torreón, Coahuila. Un saludote hasta allá. Gracias. Yo me dedico a dar vales. Ajá. Entonces, hubo gente que ya no me quiso pagar. Ok. Yo hablé ya con los de Concredit, son vales de Concredit de dinero. Ajá, sí, claro. Yo ya hablé con ellos, pero ellos, pues no me dan ninguna respuesta. Ellas fueron a pegar hojas con el aval, porque aquí nos piden aval. Pues yo ya les dije que yo no me niego a pagarles, yo lo que quiero es que me den tiempo para pagar. Claro, claro. Pero ellos no, o sea, se ponen en un plan, hace 2 días, es la primera relación en la que me atraso, yo nunca les había quedado mal. Claro. Hace 2 días me hablaron y que quieren 15,000 pesos, yo le digo, pues es que no los tengo y la gente no me quiere pagar, yo ya no sé qué hacer, o sea, yo ya estoy bien desesperada. En la mañana vinieron a mi casa, pero no se bajaron, no sé si tomaron fotografías, pero ellos lo que quieren es el dinero y me dijeron que querían el total de la deuda. Claro. La deuda asciende a 93,000 pesos y que si no les pago me va a aumentar a 147,000 pesos. A ver, doña Blanca, vamos por partes. ¿Usted por cuánto firmó? No, licenciado, es que nosotros no firmamos. Ajá. Nosotros firmamos un pagaré en blanco. En blanco, esa era mi pregunta. ¿Por cuánto firmó? Un pagaré en blanco quiere decir que firmó por lo que sea. Sí, ellos nos hacen firmar un pagaré. Ok, perfecto, en blanco. Sí, ellos no nos dan un pagaré, pero nunca ponen la cantidad. Ellos no claro. ponen cantidad. Claro, no, pues así los tienen agarradísimos. Pueden poner ahí cualquier cantidad. Usted dice que estos vales se los dio a otras personas. A otras personas. ¿Existe alguna posibilidad de que esas otras personas le paguen? Es que yo ya hice lo posible, licenciado. Voy y las busco. Hay gente que no me quiere pagar. Y ellos me dicen que no es problema de la gente. El problema es mío porque yo fui la que di los vales. Yo soy la responsable de todo. Claro, sí. Técnicamente es así. Pero también existe una obligación moral por parte de las personas que usted les facilitó estos recursos, ¿no? Entonces, de plano, no cree que le vaya a pagar ninguna de las personas que están atrasadas. Hay unas que sí me han pagado, licenciado, junto, pues, lo que estoy juntando por quincena son 3,000 pesos, y yo pago cada relación de 15,000. Claro, claro. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos de atraso, doña Blanca? Llevo la quincena pasada, licenciado, es la primera y esta que se vence hoy. Perfecto. Esto nos da tiempo, mire. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en relación a este tipo de empresas que facilitan estos financiamientos por medio de los famosos vales, tenemos aproximadamente un año antes de que exista un proceso judicial en su contra, ¿sí? Uh-huh. Ellos van a tratar de recuperar ese dinero por la vía extrajudicial, que es lo que están haciendo ahorita. El problema es que son muy agresivos, les gusta mucho asustar a la gente, ¿sí? Uh-huh. Que es lo que está pasando en su caso. Tenemos aproximadamente un año para poder reunir. Usted nos comenta que ellos le están pidiendo como 90,000 pesos. ¿Esto es real o es una cantidad exagerada? No. O sea, yo soy consciente de que en mi relación viene que se deben 93,000 pesos. Ajá. Son 93,000 pesos. Pero ellos dicen que me van a cobrar el 3% diario de interés. Ok. Cada atraso que yo tenga. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Hubo algún contrato que se haya también firmado independientemente del pagaré? Licenciado, nada más firmamos el pagaré, lo que es el avalillo. Nada más. Eso es. Bueno, a mí, por ejemplo, a nosotras nos piden que tengamos casa propia, igual al aval. Pero aquí en esta, pues yo no tengo casa propia, licenciado. La casa no es mía. ¿Y la del aval? La del aval tampoco, la está pagando a Infonavit. Ah, perfecto. Mire, eso nos da una gran ventaja porque no podrían embargar la casa. No, y hace poquito vinieron y yo los pasé, licenciado, por lo mismo. Dije, bueno, pues yo como le dije al señor, mira, aquí es todo lo que tengo. Claro. Yo no me niego a pagarte, o hacemos convenio, o hacemos un trato, o pues llévate lo que tengo, porque esto es todo lo que yo tengo, no me niego a pagarte. Pero se están poniendo en un plan súper pesado, y eso estar hable y hable por teléfono a la casa y al celular, no los dejan en paz. Claro, eso es su técnica para recuperación. No se preocupe, doña Blanca, mire, Le voy a dar un número telefónico para que nos llame el día de mañana para que uno de nuestros abogados la atienda en ese sentido, ¿ok? Sí, licenciado. Y con calma la podamos apoyar. ¿Tiene dónde apuntar? Sí, licenciado, dígame. Sí, mire, va a marcar al 5594. 5594. 5453. 5493. 5453. Mira ahí, es 54. 53. 54. 94 primero me dijo, ¿verdad? Ahí le va otra vez, se lo voy a repetir desde el principio, ¿sí? Es sí. 5594. 5594. Ajá, y luego 5453. Y los 5453. Ese mero, ¿sí? Ahí nos va a llamar, por favor, el día de mañana, antes de las 5:30 de la tarde, si es tan amable. Sí, para que la atiendan ahí mismo o le agenden una cita telefónica para que pueda usted, con toda la calma del mundo, exponer su caso, que nos pueda enviar la documentación que tenga en relación a este asunto y ver de qué forma la podemos apoyar. Lo que sí le aseguro... Porque le iba a hacer un comentario. A ver, hay una persona que me debe como 50 mil pesos. Ah, mire. Esa persona me dijo que el último de abril me daba 30 mil pesos. Ah, perfecto. Yo había conseguido, licenciado, otros 20 mil pesos con un hermano. Ok. Pero mi hermano me dijo, no se los vayas a dar, porque no sabes ni cómo te vayan a reaccionar ellos y a qué te tomen ese dinero a cuenta. Claro, claro, no, mejor ese dinero lo vamos a guardar para poder negociar en algún momento, ¿sí? Bueno, ya que tengamos más avanzado este asunto, ahorita es muy pronto, ¿sí? Hay que dejar que esto madure, ahorita no tiene caso negociar, pero sí que usted se quede tranquila para que no esté al pendiente de las llamadas y de las visitas, etcétera. ¿Sí? Le podamos asignar algún número telefónico de emergencia para que si van, pues le comunique usted a sus abogados de defensa del deudor, o sea, ayudarlo de una manera más concreta, ¿no? Bueno, está bien. No se preocupe, entonces mañana esperamos su llamada, doña Blanca, le mandamos un gran saludo. Licenciado. Cuídese. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues sí, o sea, se trata de ayudar a la gente, ¿no? Al final del día, que ustedes queden tranquilos. Y manejar una estrategia adecuada para cada caso. Perdón porque insista, pero así tiene que ser. Aquí las estrategias se tienen que definir a cada situación en particular. ¿Sí? Si escucharon ustedes a doña Blanca, pues se le hicieron una serie de preguntas en relación al aval, a si el inmueble está libre de gravamen, si ya se pagó en su totalidad. Son cuestiones bien importantes a definir la estrategia que vamos a seguir. Ya se va a acabar el programa, vámonos rapidísimo, ya no hay líneas telefónicas, está entrando la llamada, discúlpenos ustedes, ya no podemos atenderla porque ya se acabó el programa, nos vamos con las últimas asesorías del día, si no, no nos va a dar tiempo. Cris dice, hola, hace algunas semanas regalamos unas alcancías y un libro, si contestaban correctamente la pregunta, y ganó, pero no le llamaron ni nada. ¿Qué aplica, Cris? No te preocupes, llámanos por teléfono el día de mañana al 5594-5453. Ahorita Helmi lo va a poner en el chat de la estación, Cris, para que nos llames, preguntes qué onda con tus regalos. De todas formas, lo comentaba yo al principio del programa, esto se va a enviar hasta mayo porque faltan que nos firmen los libros, ¿sí? Por ahí hubo un error de comunicación, si tú quieres, y hasta mayo vamos a entregar estos libros. Rockstar dice que desde hace un año y medio es una tarjeta de servicio de American Express. Te podemos ayudar, mi estimado Rockstar, no te preocupes. Hay que checar primero si hubo deducción fiscal. Dice Abby, que revisó su reporte especial del Buró de Crédito y tiene una calificación negativa 97, de una tarjeta Walmart Bancomer que liquidó con convenio en el 2012. ¿Cómo lo arregla? Muchas gracias. En la parte de detalle, Abby, ¿cómo aparece? ¿Aparece como que hubo un convenio contigo para pagar una cantidad menor o aparece todavía una deuda completa? Es importante saberlo porque a lo mejor te engañaron con ese convenio, nunca hubo tal, tú pagaste y la deuda pues siguió existiendo. Por cierto que a toda la gente que le debe a Walmart, ahora ya le van a deber a Carlos Slim, porque acaba de comprar Inbursa a Banco Walmart hace apenas unos días. Obviamente, pues esto va a llevar una etapa de transición. Quizás para finales de año ya esté 100% concretada la operación. Pero mientras tanto les voy avisando, ya no le deben ustedes a Banco Walmart, ahora le deben a don Carlos Slim, como todo mundo yo creo, ¿no? Periquita 71 dice, qué bien, qué excelente noticia, esa es muy buena para todos, de verdad. Claro que sí, Periquita, es algo que sí te das que te platicábamos hace algunos meses. Motriz Abaco, lo descuentan a su aval y le están cobrando vía telefónica, le dicen que tiene que liquidar la unidad. Llámanos por teléfono mañana, mi estimada Angélica N, con mucho gusto revisamos tu caso. Arturo, que contra Brasil, pues sí. Dice que ha tratado de comunicarse en sábado a nuestras oficinas y no le contestan. ¿Hay alguno donde se pueda comunicar en sábado? Es raro porque sí abrimos los sábados. Este sábado que pasó, no. Este sábado que pasó, Arturo, no. Porque fue festivo, ¿sí? Hasta hoy nos presentamos a laborar todos. Entonces, a lo mejor fue eso. Son los mismos números telefónicos, pero insiste. Mucha gente nos llama el sábado y el sábado trabajamos mediodía. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. De 11 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, quizás sea eso, que el horario es muy reducido. Entran muchas llamadas, se saturan las líneas y entonces te quedas en espera. Suena y suena y suena, pero están formadas otras llamadas. Hasta que se acaben esas llamadas, pues ya entraría la tuya. Es lo más seguro que es lo que esté pasando, mi estimado Arturo. Puedes llamar a otras de nuestras oficinas. Aquí Germi ya puso la sucursal de Guadalajara, la sucursal del Distrito Federal en la zona sur, para que nos puedas llamar también ahí si quieres. Pagar su tarjeta American Express cuando lo dejó de pagar. Como a los 5 meses checó y tenía una deuda de 76 mil. Ahora revisó, no hace mucho, y subió a 86 mil. ¿El saldo puede seguir subiendo? ¿Puede tener complicaciones más adelante? Pues sí, claro, va a seguir subiendo por concepto de intereses, que ahora son ordinarios, los intereses que pagas normalmente. Y se le suman también intereses moratorios, que son mucho más caros. Pero se puede negociar la deuda, no te preocupes. Te podemos ayudar a que acabes con eso en su totalidad. Complicaciones, pues podría haber una demanda más adelante, pero complicado. American Express no demanda, pero sí te va a afectar en tu historial crediticio. Le pagan sin trabajar, es nuevo en el foro, su primo le dijo que aquí podía pedir asesoría. Desde febrero le han estado depositando en su tarjeta de nómina. Hoy voy a enviar una carta por correo a la jefa de recursos humanos porque ya no trabaja en la empresa. Sí, es muy importante, mi estimado, me pagan sin trabajar, porque en primer ese dinero no es tuyo. Lo más honesto es que lo regreses. Y en segunda, pues luego te lo van a cobrar. Espérate tantito. Dice, sin dinero, me pagan sin trabajar, que se los deposite, que le digan su trabajo, que se los depositen a él, si él no lo quiere, gratis. Pues no, es que no es su dinero. Y al rato se van a dar cuenta y se los van a cobrar. Dice, me paga sin trabajar, que quiere saber si debe poner algo en especial en dicha carta, frase o leyenda, para que después no le vayan a salir con que tiene una deuda con ellos. Pues no, nada más comentarles las cosas, es un escrito simple. Por medio de la presente, les comunico de la manera más atenta que desde el pasado X mes, X día, me han estado depositando de forma equivocada o por error en mi cuenta de nómina, número tal, la cantidad de X o Y por concepto de pago, cuando la realidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ok? Así de sencillo. Sí, ya me iba a aventar la carta completa. Dice Periquita 71 que estaba escuchando a la señora que habló y de verdad se le nota a uno la mortificación en la voz. Exactamente. Y de nuevo, Defensa del Deudor, porque yo nada más paso la información que hay aquí en Defensa del Deudor, que es una organización maravillosa y fantástica que realmente está ayudando a la gente. Pero yo soy el mensajero, ¿sí? Todo es Defensa del Deudor. Entonces, a Defensa del Deudor, gracias a Defensa del Deudor y al equipo, por supuesto, por darles calma en estos momentos. Recordó cuando ella empezaba con este terror psicológico que ejercen esos benditos cobradores. Pero se va aprendiendo y se va uno defendiendo, efectivamente, mi estimada Periquita. Un gran aplauso para Periquita, porque es un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Ella llegó bien preocupada, bien estresada, bien asustada. Fue aprendiendo y ahorita, miren, ya casi acaba con su problema. Está acabando con sus deudas rapidísimo. Tengo el placer de conocerla la vez que fui a Guadalajara. Y de verdad me llena de orgullo así poder platicar con ustedes, saber que van avanzando, que van aprendiendo, que les somos de utilidad, que el servicio que aquí proporcionamos realmente funciona. O sea, es algo fantástico, porque al final del día le queda a uno una gran satisfacción y para mí es un placer el darles esa tranquilidad, que repito, yo solo soy el mensajero, transmito todo lo que hay aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que es información invaluable. Échese un chapuzón en la información que tenemos y ustedes van a decir, de verdad, todo esto está aquí y yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé y me va a servir para poder salir adelante con mi problema. Alfonso Rivera le llegó... ¿Ya se acabó el programa? ¡Ah, ya, vámonos! Dice Alfonso Rivera que le llegó una oferta de parte de Secorce, empresa de cobranza de Banco Santander. Para liquidar una deuda que tiene con el banco, le solicitó una carta convenio a Secorce. Ellos le mandaron. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha leído e investigado, según él, Alfonso, no cubre con los requisitos. Por ejemplo, no indica en el título que es una carta convenio y en primera instancia pues no viene firmada. Le solicitó la carta firmada y se la mandaron. Sin embargo, es una copia de la carta en original. ¿Qué le recomendamos? Pues que no pagues, Alfonso. Tú tienes toda la intención de pagar. Si te hubiese llegado el documento bien y verificado y todo, ya estuvieras pagando. ¿Quién está fallando aquí? Pues Secorce. Tú no. Tú dile a Secorce, mira, por consejo de defensa del deudor, yo no te voy a pagar un centavo. hasta que no me mandes mi carta con B. Así de fácil. Y si te la mandan, qué bueno, pues también ya se podrá negociar más adelante. Aliado, llámale a tu asesor. Tarjeta de crédito Banamex, después se arregló una quita del 60% de descuento. Su duda es, ¿hay alguna forma de salir del buró antes de la fecha indicada 2019? Ya que ahora tiene mejor control de sus finanzas y quisiera sacar otros créditos. Pues sí, pero tendrías que pagar el saldo remanente, mi estimado gato. Lo que te condonó el banco por medio de la quita, tendrías que liquidarlo en su totalidad para que tu calificación en el buró de crédito pues cambiara a buena. Avi no tiene saldo y dice cerrado. No tiene saldo y dice cerrado. No tiene saldo y dice cerrado. Cuenta con deuda parcial o total sin recuperar. De hecho, tiene una carta finiquito. Pero no tendría que decir deuda parcial o total sin recuperar. Avi, llámanos por teléfono el día de mañana, mi estimada Avi. 5594-5453. Toda la gente que quiera saber nuestros números telefónicos, direcciones, etcétera, quédese al final del programa, ¿sí? Al final del programa, espérense hasta el final final. Ya que yo ya me haya ido y van a ver en el chat de la estación esos números, ¿sí? Lo que hace mi amigo, mi productor Helmi, es que borra todos los mensajes para limpiar el chat, pero deja los datos de contacto de nuestras oficinas. Entonces, quédense hasta el final, ¿sí? Espérense a que se eliminen los mensajes y van a ver todos los datos de nuestras oficinas para que nos puedan llamar, platiquen con nuestros asesores y podamos apoyarlos con sus problemas. Pati dice, sí se puede, saludos, claro que se puede, mi estimada Pati G. Y bueno, ahora sí, 4:06 p.m, hoy lunes 6 de abril del año 2015, para mí fue un verdadero placer el estar con todos ustedes esta tarde tan calurosa aquí en la Ciudad de México. Helmi, productor de estos programas, de verdad, muchas gracias, amigo, te mando un gran abrazo. Y pues nos estaremos escuchando el día de mañana en horario nocturno, mañana, 9:00 p.m, deudas, dudas y soluciones. A través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense mucho y hasta el día de mañana.